Compañeros y compañeras que hoy nos hemos dado cita frente a las instalaciones del Poder Ejecutivo, efectivamente hay una claridad y hay una realidad del proceso de fascistización que se sigue desarrollando en nuestro país. Esos funcionarios que se dicen representar al pueblo, esos funcionarios que tienen altos salarios, en vez de recibirnos con respuestas positivas, en vez de resolver todas y cada una de las demandas del pliego petitorio de nuestros camaradas de la FECSUM, nos reciben efectivamente con una posición de represión, con una posición de intimidación. Lo acontecido el 12 de diciembre no es más que la expresión fascista que Felipe Calderón viene desarrollando a lo largo y ancho del país con el proceso de militarización, con la pseudolucha contra el narcotráfico, que no es más que criminalizar la protesta social. Eso que aconteció el 12 de diciembre, compañeros, se ha venido desarrollando desde el 2000 con nuestros compañeros de San Salvador Atenco, con nuestros compañeros de Sicarza en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con nuestros compañeros de la guerrida y combativa Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, con nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que efectivamente ese desarrollo del neoliberalismo en México definitivamente lo están acompañando con un proceso de fascistización en nuestro país. Está claro que esta lucha que nuestros compañeros normalistas están desarrollando es una enseñanza y es un ejemplo que solamente organizados y movilizados, que solamente con la huelga, con la pelea callejera, con el bloqueo de las arterias principales de los diferentes estados, es la única forma, es el único medio mediante el cual resolveremos nuestras demandas. A nivel nacional, hoy todos están pensando en cómo acomodarse en las elecciones de los diputados federales y de presidente de la República en el 2012. Y que seguramente la burguesía volverá a poner a un títere que represente y le garantice la defensa y que les cuide todos sus capitales. Y que ante esa situación nosotros tenemos claro que solamente el Frente Único de los Trabajadores del Campo y la Ciudad, que solamente las asambleas de barrio, las asambleas de mujeres, las asambleas estudiantiles, las asambleas en las zonas fabriles, solamente será la garantía, compañeras y compañeros, para resolver todas y cada una de nuestras demandas. Así como en Oaxaca en el 2006, el tirano Ulises Ruiz Ortiz asesinó a 26 de nuestros compañeros en las más de 2,000 barricadas, así hoy nuevamente este tirano de Ángel Aguirre ha asesinado a nuestros dos compañeros normalistas. Y que en el 2012 nosotros tenemos claro que solamente tenemos que seguir construyendo la huelga política nacional, que solamente tenemos que seguir generando las condiciones para la revolución proletaria en México, la instauración del socialismo, sepultar pues la propiedad privada y sobre ella construir un mundo nuevo, nosotros decimos el socialismo y el comunismo en México. Y que seguir pensando en que lo que hoy está aconteciendo en Guerrero seguramente se va a seguir desarrollando en otros estados. Hoy nos encontramos con que hay activistas desaparecidos, hoy nos encontramos con que hay compañeros que están luchando contra la militarización, que los están desapareciendo también, y que ante esta situación nosotros vemos claro que solamente la insurrección popular, que solamente mediante la violencia de las masas y la toma del poder, es como resolveremos todas y cada una de nuestras demandas. Ese es el saludo que les damos a nombre de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México y por nuestros compañeros caídos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Gracias, compañeros.